te dedicaré al compás. La amistad que cosechás con tu andar de mujeriego. Sos un amigo sincero y el redado en el asidero está tu suerte ajenada. Mayo Mazo y su conjunto te brindan de corazón para que sueltes un zapucay de esos bien alegrón. Su conjunto para el negro Titi Falcón de Resistencia.